compañero de Cecilia. Emma, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Buen día, gente. Bueno, gracias por los minutos, por el contacto. Emma, refrescando un poquito, bueno, lo que va a ocurrir hoy, ¿no? Este pedido de justicia, pero por allí hay tanta información que, bueno, refrescarle a la gente qué había ocurrido con Cecilia ese 31 de julio del 2022. Bueno, el hecho ocurrió yendo a trabajar a YPF. Cecilia trabajaba en YPF. Y bueno, lamentablemente se topó con un inconsciente, con un hombre borracho, manejando, y tuvo un accidente fatal. Uh-huh. Un 31 de junio, de julio del año pasado. Ustedes, Emma, ¿ustedes son de Unquillo o de Mendiolaza? De Unquillo, de Unquillo. Bien. Cecilia se estaba yendo a trabajar en su moto y bueno, como ya es común que pasen todas estas cosas y que la justicia no nos ampare a los familiares que quedamos, uh-huh, pidiendo un reclamo de justicia. Por eso hoy convocamos a todos los que nos puedan acompañar para... vamos a hacer una marcha sobre el kilómetro 16. Al que le interese y nos pueda acompañar hoy, lo vamos a esperar muy agradecidamente. Uh-huh. Emanuel, ¿qué fue lo que ocurrió después de ese 31 de julio fatídico? Digo, con este inconsciente, que era un vecino de Unquillo, que manejaba esa hora, 5:30 de la madrugada, totalmente borracho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el devenir de la justicia? Y Gustavo Guerrero, vamos a decir el nombre, sí. Gustavo Guerrero, el chofer, el que manejaba la camioneta, nada, tuvo 15 días detenidos y lo dejaron libre. Uh-huh. Lo dejaron libre, está en libertad, sigue manejando. Eso hay que tener cuidado, porque una persona ya tiene otro hecho en su historial, es un asesino suelto. Uh-huh. Hay que tener cuidado con esta persona porque sigue manejando como si nada, y la justicia, lamentablemente, no está dando la espalda. ¿Cuál fue el argumento judicial para dejarlo libre y que quede prácticamente como si nada hubiese pasado? ¿Cuál es el argumento? Bueno, lamentablemente la justicia en todo esto asesinato, porque son asesinatos, uh-huh, lo que se ocurre, son homicidio culposo, que es carcelable. Lo que nosotros estamos pidiendo es al juez que cambie la carátula de homicidio simple para que quede detenido. Claro. Uh-huh. Claro. Y bueno, esas cosas no estamos logrando. Uh-huh. No, preguntarte, desde la lógica te juro que me cuesta interpretarlo. Se comprobó judicialmente que estaba alcoholizado y demás, pues no estábamos hablando de un accidente, sino como decís vos, cuando uno maneja con ciertas sustancias, claramente el auto se transforma en prácticamente un arma y es un homicidio, es un asesinato, perdón, como decías vos. Digo, de la justicia se comprobó que estaba alcoholizado, todo, pues me cuesta entenderlo, discúlpame. Sí, se comprobó. Tenía más del doble de alcohol en sangre, de lo permitido. Sí. Y bueno, pero como la justicia habría que analizarla y ellos tendrían que analizar toda esta gente que está para darnos justicia, habría que cambiar y analizar todas esas cosas de ley para que estas personas no sigan más en la calle. Uh-huh. O sea, él sigue haciendo su vida normal, maneja, vuelvo a repetir, sigue manejando, o sea... ¿Y ya tenía antecedentes, Sema, vos lo decías recién? Claro, uh-huh, es un peligro para la sociedad. Es el segundo hecho que Gustavo Guerrero comete y la justicia no hace nada. Uh-huh. Claro, y encima pienso, ¿no? Ya con un solo hecho de ese tipo deberían inhabilitarlo directamente a manejar. Ya es el segundo, lamentablemente tenemos que estar retratando la muerte de Cecilia y sin embargo sigue teniendo la habilitación para manejar. También te quería preguntar si vos pudiste elevar esta nota para que cambie la carátula, si has tenido alguna respuesta por parte de la justicia. No, por parte de la justicia, que todavía está en proceso, está en cámara, el juez Cafedrata Pablo no se toma 5 minutos de su vida para darnos una fecha de juicio, leer el expediente y darnos una fecha de juicio. Así que bueno, el reclamo de nosotros es contra el Cafedrata Pablo también, que el juez de control, para que nos den una fecha de juicio. Qué increíble, Emma, es esto, ¿no? Vos acabas de decir la frase, ¿no? No se toma el juez 5 minutos. Ha pasado, ¿cuánto? Más, ¿un año y medio? ¿Año y medio? Un año y medio. El 31 de diciembre, cuando todos estemos brindando en familia, Gustavo Guerrero va a estar brindando con su familia. Mi familia está incompleta. Claro. Mi familia está incompleta. Como persona, como ser humano, me duele porque Gustavo Guerrero va a brindar con su familia y gracias a él yo me quedé sin familia. O sea, mi familia no es una fecha para festejar. Claro. Y me fue cortito y aclarar que no fue un accidente, si bien los accidentes siempre son por imprudencia de alguna de las partes. Pero digo, el tipo estaba alcoholizado, digamos. Estaba manejando cuando no debía. O sea, que no solo que no debería tener carne, que creo que hasta, si bien es un peligro, lo de menos, el tipo debería estar preso, digamos. Tal cual. O sea, no, a ver, en un accidente, que insisto con lo mismo, son siempre un accidente es porque una de las partes tuvo alguna imprudencia al menos. Pero bueno, puede pasar un accidente. Acá es otra la cuestión. El tipo estaba borracho, digamos. Uh-huh. Debería estar en cana. Debería. Es como decimos, debería. Uh-huh. Pero bueno, la justicia ampara a los asesinos y a los familiares. Tenemos que decir la justicia es lenta y hay que esperar. En estos casos yo calculo que no se tendría que esperar. Claro. O sea, tendría que estar detenido. Uh-huh. Emma, y yo camino con mis hijos de la mano y lo vemos, o sea, más dolor, más bronca tenemos. Uh-huh. Emma, el pedido de justicia, el reclamo, ¿dónde estará estarán ustedes, la familia de Cecilia, amigos, vecinos de Mendiolaza, de Unquillo, de Sierras Chicas? Será hoy a la hora 18 allí en Mendiolaza, kilómetro 16. Exactamente. Uh-huh. Ahí nos contactaremos todos en el lugar del accidente, del homicidio de Ceci, nos convocaremos ahí para pedir justicia, o sea, pedir una fecha de juicio, que es lo que estamos buscando. Uh-huh. Yo como papá, como marido de Ceci, como papá de mi hijo, mi reclamo es poder mirar a mi hijo en la cara y decirle, chicos, el asesino de mamá está detenido, que hoy, después de un año y medio, no lo puedo decir. Uh-huh. Tal cual. Emanuel, te abrazamos de toda Radio Nexo, ¿no? El abrazo fuerte, la solidaridad. Nos sumamos a ese reclamo para que haya una fecha de juicio. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo y muchas gracias. Muchas gracias. Charlando con Emanuel, el esposo de Cecilia Castellanos, un hecho